Sección 87 de Comentarios Reales de los Incas, primera parte, del Inca Garcilaso de la Vega. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Libro 7, capítulo 3, de la lengua cortesana. El capítulo del padre Blas Valera, que trata de la lengua general del Perú, que atrás propusimos decir, era el capítulo 9 del libro 2 de su historia, que así lo muestran sus papeles rotos, el cual con su título al principio, como su paternidad lo escribía, dice así, capítulo 9 de la lengua general y de su facilidad y utilidad. Resta que digamos algo de la lengua general de los naturales del Perú, que aunque es verdad que cada provincia tiene su lengua particular, diferente de las otras, una es, y general, la que llaman Cosco, la cual en tiempo de los reyes incas se usaba desde Quito hasta el reino de Chile y hasta el reino Tumac. Y ahora la usan los caciques y los indios que los españoles tienen para su servicio y para ministro de los negocios. Los reyes incas desde su antigüedad, luego que sujetaban cualquiera reino o provincia, entre otras cosas, que para la utilidad de los vasallos se les ordenaba, era mandarles que aprendiesen la lengua cortesana del Cosco y que la enseñasen a sus hijos. Y porque no saliese vano lo que mandaban, les daban indios naturales del Cosco que les enseñasen la lengua y las costumbres de la corte, a los cuales en las tales provincias y pueblos daban casas, tierras y heredades, para que, naturalizándose en ellas, fuesen maestros perpetuos ellos y sus hijos. Y los gobernadores incas anteponían en los oficios de la república, así en la paz como en la guerra, a los que mejor hablaban la lengua general. Con este concierto, regían y gobernaban los incas en paz y quietud todo su imperio, y los vasallos de diversas naciones se habían como hermanos porque todos hablaban una lengua. Los hijos de aquellos maestros naturales del Cosco viven todavía derramados en diversos lugares donde sus padres solían enseñar, mas porque les falta la autoridad que a sus mayores antiguamente se les daba, no pueden enseñar a los indios ni compelerles a que aprendan. De donde ha nacido que muchas provincias, que cuando los primeros españoles entraron en Casamarca, sabían esta lengua común como los demás indios, ahora la tienen olvidada del todo, porque acabándose el mando y el imperio de los incas, no hubo quien se acordase de cosa tan acomodada y necesaria para la predicación del Santo Evangelio, por el mucho olvido que causaron las guerras que entre los españoles se levantaron y después de ellas por otras causas principalmente, según pienso, por los varios impedimentos que el malvado Satanás ha sembrado para que aquel estatuto tan provechoso no se pusiese en ejecución. Por lo cual, todo el término de la ciudad de Trujillo y otras muchas provincias de la jurisdicción de Quito ignoran del todo la lengua general que hablaban, y todos los collas y los puquinas, contentos con sus lenguas particulares y propios, desprecian el del Cosco. Demás de esto, en muchos lugares, donde todavía vive la lengua cortesana, está ya tan corrupta que casi parece otra lengua diferente. También es de notar que aquella confusión y multitud de lenguas que los incas con tanto cuidado procuran quitar ha vuelto a nacer de nuevo, de tal manera que el día de hoy se hallan entre los indios más diferencias de lenguajes que había en tiempo de Huayna Cápac, último emperador de ellos. De donde ha nacido que la concordia de los ánimos que los incas pretendían que hubieran aquellos gentiles por la conformidad de un lenguaje, ahora en estos tiempos casi no la hay, con ser ya fieles porque la semejanza y conformidad de las palabras casi siempre suelen reconciliar y traer a verdadera unión y amistad a los hombres. Lo cual advirtieron poco o nada a los ministros que por mandado de su visorrey entendieron en reducir muchos pueblos pequeños de los indios en otros mayores, juntando en un lugar muchas diversas naciones por el impedimento que antes había para la predicación de los indios por la distancia de los lugares, el cual ahora se ha hecho mucho mayor por la variedad de las naciones y lenguajes que se juntaron. Por lo cual, humanamente hablando, es imposible que los indios del Perú, mientras durare esta confusión de lenguas, puedan ser bien instruidos en la fe y en las buenas costumbres, si no es que los sacerdotes sepan todas las lenguas de aquel imperio, que es imposible. Y con saber sola la del Cusco, como quiera que la sepan, pueden aprovechar mucho. No faltan algunos que les parece sería muy acertado que obligasen a todos los indios a que aprendiesen la lengua española, porque los sacerdotes no trabajasen tan en vano en aprender la indiana. La cual opinión ninguno que la oye deja de entender que nació antes de flaqueza de ánimo que torpeza de entendimiento. Porque si es único remedio que los indios aprendan la lengua castellana, tan dificultosa, ¿por qué no lo será que aprendan la suya cortesana, tan fácil y para ellos casi natural? Y al contrario, si los españoles, que son de ingenio muy agudo y muy sabios en ciencias, no pueden, como ellos dicen, aprender la lengua general del Cusco, ¿cómo se podrá hacer que los indios no cultivados ni enseñados en letras aprendan la lengua castellana? Lo cierto es que aunque se hallasen muchos maestros que quisiesen enseñar de gracia la lengua castellana a los indios, ellos, no habiendo sido enseñados, particularmente la gente común, aprenderían tan mal que cualquier sacerdote, si quisiese, aprendería y hablaría despiertamente 10 diversos lenguajes de los del Perú, antes que ellos hablasen ni aprendiesen el lenguaje castellano. Luego, no hay para qué impongamos a los indios dos cargas tan pesadas como mandarles olvidar su lengua y aprender la ajena por librarnos de una molestia tan pequeña como aprender la lengua cortesana de ellos. Bastará que se les enseñe la fe católica por el general lenguaje del Cusco, el cual no se diferencia mucho de los demás lenguajes de aquel imperio. Esta mala confusión que se ha levantado de las lenguas podrían los visorreyes y los demás gobernadores atajar fácilmente con que a los demás cuidados añadiesen este. Y es que a los hijos de aquellos preceptores que los incas ponían por maestros, les mandasen que volviesen a enseñar la lengua general a los demás indios, como antes solían, que es fácil de aprender. Tanto que un sacerdote que yo conocí, docto en el derecho canónico y piadoso, que deseaba la salud de los indios del repartimiento que le cupo doctrinar, para enseñarles mejor, procuró aprender con gran cuidado la lengua general y rogó e importunó muchas veces a sus indios que la aprendiesen. Los cuales, por agradarle, trabajaron tanto que en poco más de un año la aprendieron y hablaron como si fuera la suya materna, y así se les quedó por tal, y el sacerdote halló por experiencia cuántos más dispuestos y dóciles estaban para la doctrina cristiana con aquel lenguaje que con el suyo. Pues si este buen sacerdote con una mediana diligencia pudo alcanzar de los indios lo que deseaba, ¿por qué no podrán lo mismo los obispos y visorreyes? Cierto, con mandarles que sepan la lengua general, pueden los indios del Perú, desde Quito hasta los Chichas, ser gobernados y enseñados con mucha suavidad. Y es cosa muy digna de ser notada que los indios, que el Inca gobernaba con muy pocos jueces, ahora no basten 300 corregidores a regirles con mucha dificultad y casi perdido el trabajo. La causa principal de esto es la confusión de las lenguas por la cual no se comunican unos con otros. La facilidad de aprenderse en breve tiempo y con poco trabajo la lengua general del Perú la testifican muchos que la han procurado saber, y yo conocí muchos sacerdotes que con mediana diligencia se hicieron diestros en ella. En Chuquiapu hubo un sacerdote teólogo que, de relación de otros no aficionados a esta lengua general de los indios, la aborreció de manera que aún de oírla nombrar se enfadaba, entendiendo que de ninguna manera la aprendería por la mucha dificultad que le habían dicho que tenía. Acaeció que antes que en aquel pueblo se fundara el colegio de la compañía, acertó a venir un sacerdote de ella y paró allí algunos días a adoctrinar los indios y les predicaba en público en la lengua general. Aquel sacerdote, por la novedad del hecho, fue a oír un sermón y como viese que declaraba en indio muchos lugares de la Santa Escritura y que los indios oyéndolos se admiraban y se aficionaban a la doctrina, cobró alguna devoción a la lengua. Y después del sermón habló al sacerdote diciendo: ¿Es posible que en una lengua tan bárbara se puedan declarar y hablar las palabras divinas tan dulces y misteriosas? Fuele respondido que sí, y que si él quería trabajar con algún cuidado en la lengua general, podría hacer lo mismo dentro en 4 o 5 meses. El sacerdote, con el deseo que tenía de aprovechar las ánimas de los indios, prometió de aprenderla con todo cuidado y diligencia. Y habiendo recibido del religioso algunas reglas y avisos para estudiarla, trabajó de manera que pasados 6 meses pudo oír las confesiones de los indios y predicarles con suma alegría suya y gran provecho de los indios. Capítulo 4. De la utilidad de la lengua cortesana. Pues hemos dicho y probado cuán fácil es de aprender la lengua cortesana, aun a los españoles que van de acá, necesario es decir y conceder cuanto más fácil será aprenderla los mismos indios del Perú, aunque sean de diversos lenguajes, porque aquella parece que es de su nación y propia suya, lo cual se prueba fácilmente porque vemos que los indios vulgares que vienen a la ciudad de los Reyes o al Cosco o a la ciudad de La Plata o a las minas de Potosí, que tienen necesidad de ganar la comida y el vestido por sus manos y trabajo, con solo la continuación, costumbre y familiaridad de tratar con los demás indios, sin que les den reglas ni manera de hablar, en pocos meses hablan muy despiertamente la lengua del Cosco. Y cuando se vuelven a sus tierras con el nuevo y más noble lenguaje que aprendieron, parecen más nobles, más adornados y más capaces en sus entendimientos. Y lo que más estiman es que los demás indios de su pueblo los honran y tienen en más por esta lengua real que aprendieron. Lo cual advirtieron y notaron los padres de la Compañía de Jesús en el pueblo llamado Suyi, cuyos habitadores son todos aymaraes. Y lo mismo dicen y afirman otros muchos sacerdotes y los jueces y corregidores de aquellas provincias, que la lengua cortesana tiene este don particular, digno de ser celebrado, que a los indios del Perú les es de tanto provecho como a nosotros la lengua latina, porque de más del provecho que les causa en sus comercios, tratos y contratos, y en otros aprovechamientos temporales y bienes espirituales, les hace más agudos de entendimiento y más dóciles y más ingeniosos para lo que quisieren aprender, y de bárbaros los truecan en hombres políticos y más urbanos. Y así los indios puquinas, collas, urus, yuncas y otras naciones que son rudos y torpes, y por su rudeza aún sus propias lenguas las hablan mal, cuando alcanzan a saber la lengua del Cosco, parece que echan de sí la rudeza y torpeza que tenían y que aspiran a cosas políticas y cortesanas, y sus ingenios pretenden subir a cosas más altas. Finalmente se hacen más capaces y suficientes para recibir la doctrina de la fe católica, y cierto, los predicadores que saben bien esta lengua cortesana se huelgan de levantarse a tratar cosas altas y declararlas a sus oyentes sin temor alguno. Porque así como los indios que hablan esta lengua tienen los ingenios más aptos y capaces, así aquel lenguaje tiene más campo y mucha variedad de flores y elegancias para hablar por ellas. Y de esto nace que los incas del Cosco, que la hablan más elegante y más cortesanamente, reciben la doctrina evangélica en el entendimiento y en el corazón con más eficacia y más utilidad. Y aunque muchas partes, entre los rudísimos indios uriquillas y los fierísimos chiriguanas, la divina gracia muchas veces, sin estas ayudas, ha obrado grandezas y maravillas, como adelante diremos. Pero también se ve que por la mayor parte corresponde y se acomoda a estos nuestros humanos medios. Y cierto que entre otros muchos, de que la Divina Majestad quiso usar para llamar y disponer esta gente bárbara y ferina a la predicación de su Evangelio, fue el cuidado y diligencia que los reyes incas tuvieron de doctrinar estos sus vasallos con la lumbre de la ley natural y con que todos hablasen un lenguaje. Lo cual fue uno de los principales medios para lo que se ha dicho, lo cual todos aquellos reyes incas, no sin divina providencia, procuraron con gran diligencia y cuidado que se introdujese y guardase en todo aquel su imperio. Pero es lástima que lo que aquellos gentiles bárbaros trabajaron para desterrar la confusión de las lenguas y con su buena maña e industria salieron con ello, nosotros nos hayamos mostrado negligentes y descuidados en cosa tan acomodada para enseñar a los indios la doctrina de Cristo nuestro Señor. Pero los gobernadores que acaban y ponen en efecto cualquiera cosa dificultosa, hasta la muy dificultosa de la reducción de los pueblos, podrían también mandar y poner en ejecución esta tan fácil para que se quite aquella maldad de idolatrías y bárbaras tinieblas entre los indios, ya fieles y cristianos. Hasta aquí es del padre Blas Valera, que por parecerme cosa tan necesaria para la enseñanza de la doctrina cristiana lo puse aquí, lo que más dice de aquella lengua general, les decir, como hombre docto en muchas lenguas, en qué cosa se asemeja la del Perú a la latina y en qué a la griega y en qué a la hebrea, que por ser cosas no necesarias para la dicha enseñanza no las puse aquí. Y porque no salimos del propósito de lenguas, diré lo que el padre Blas Valera en otra parte dice, hablando contra los que tienen que los indios del nuevo orbe descienden de los judíos descendientes de Abraham, y que para comprobación de esto traen algunos vocablos de la lengua general del Perú que semejan a las dicciones hebreas, no en la significación sino en el sonido de la voz. Reprobando esto, el padre Blas Valera dice, entre otras cosas curiosas, que a la lengua general del Perú le faltan las letras que en las advertencias dijimos que son B, D, F, G, J, X. Y que siendo los indios tan amigos de su padre Abraham que nunca se les cae su nombre de la boca, no habían de tener lengua con falta de letra B, tan principal para la pronunciación de este nombre Abraham. A esta razón añadiremos otra, y es que tampoco tiene aquella lengua sílaba de dos consonantes que llama muta cum líquida, como bra, cra, cro, pla, pri, ella, ello, ni otros semejantes. De manera que para nombrar el nombre Abraham le falta a aquella lengua general no solamente la B, pero también la sílaba bra, de donde se infiere que no tienen razón los que quieren afirmar por conjeturas lo que no se sabe por razón evidente. Y aunque es verdad que aquella mi lengua general del Perú tiene algunos vocablos con letras muta y cum límquida, como papri, huacra, rocro, pocra, chacra, yagya, chocyo, es de saber que para el deletrear de las sílabas y pronunciar las direcciones se ha de apartar la muta de la líquida, como papri, huacra, rocro, pocra, chacra, yagya, chocyo, y todos los demás que hubiere semejantes. En lo cual no advierten los españoles, sino que los pronuncian con la corrupción de letras y sílabas que se le antoja, que donde los indios dicen pampa, que es plaza, dicen los españoles bamba, y por inca dicen inga, y por rocro dicen locro, y otros semejantes que casi no dejan vocablo sin corrupción, como largamente lo hemos dicho y diremos adelante. Y con esto será bien, volvamos a nuestra historia. Fin de la sección 87.